Bienvenidos a Conexión 1 a 1. Hoy con nuestro hermano Hugo Mendoza, el cual es de la costa central de Los Ángeles, específicamente del lugar de Santa María, California. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? Cuéntanos. Bueno, pues muy buenas tardes, donde quiera que nos estén mirando, donde quiera que estén mirando este programa. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo Alberto Mendoza, del estado originario del estado de Oaxaca, particularmente de la ciudad de Chalcatongo, Hidalgo, Oaxaca. De ahí soy originario. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy sí que ya después de las pruebas realizadas, pues ya llegamos a buen tiempo. Y tenías tú un programa en Facebook, en tu página, que se llama Radio Tiempo de Gracia. ¿Cómo es que nace esta radio? Bueno, pues antes que nada, todo empieza a través de un encuentro. Hace casi 9 años viví un encuentro de conversión, y después de 5 años al servicio, nace este programa. ¿Cómo nace el programa? Nace en el mes de julio del 2017, con la intención de hacer radio. De hecho, antes de irme al retiro, de vivir una vida desenfrenada, me voy al retiro, pero ya tenía ese deseo de hacer radio desde antes. Tuve la oportunidad de estar en las radios seculares apoyando, pero cuando salgo del retiro, el Señor me cambia este rumbo y me llama el deseo de hacer radio, pero esta vez para alabar, para dar a conocer el nombre de Dios. Así es como nace el programa Tiempo de Gracia, programa católico, con alabanzas que te conectan con Dios. Muy bien, o sea que ya se puede decir que fue inspiración del Espíritu Santo. Se podría decir que sí, porque al principio, antes de irme al retiro, pues yo andaba pues una vida desenfrenada, pero cuando salgo, inmediatamente todo cambia, todo va cambiando y ha ido cambiando, y sí, es acción del Espíritu Santo. Que nos alegramos. ¿Cuánto tiempo transmite al aire la radio? Ahorita particularmente se está transmitiendo todos los jueves de 7 a 8 de la noche, que sería una hora entre semana. En este caso son los jueves, una hora cada jueves por semana. Perfecto. ¿Y en qué sitio te ubican? ¿Y cuál es el nombre de tu página para que los hermanos pues te sintonicen en ese horario? Ahorita estamos transmitiendo el programa en Facebook, así es que si van ahí a Facebook y buscan Tiempo de Gracia, programa católico, ahí inmediatamente les va a salir el programa. De hecho, si se van más abajito ya lo que es la información, les va a salir un enlace también para que todos aquellos que quieran compartir ese enlace, y así es como pueden llegar al portal del programa Tiempo de Gracia. Bien, sabemos que también se dedican al tema de la alabanza. La pregunta que nace aquí es, ¿por qué específicamente al tema de la alabanza en la radio? Mire, hermano Gabriel, muy buena pregunta, muy buena pregunta que me hizo, y se lo agradezco por esta gran pregunta. ¿Por qué nos dedicamos, o por qué Tiempo de Gracia se dedica a transmitir las alabanzas? Déjeme decirle que cuando yo salí de mi encuentro, de ese retiro, ese bendito encuentro, yo salí bien emocionado, bien contento, y pues lógica, yo antes de ir al retiro pues escuchaba los narcocorridos, la música del mundo, las cumbias, las románticas, que usted ya ha de saber. Ajá. Cómo se mueve este ambiente de la música. Pero cuando yo salgo del encuentro dije, ¿ahora qué escucho? No puedo volver a escuchar la misma música porque ya tuve una conversión. Entonces yo empiezo a escuchar la música, las alabanzas en este caso, y yo me empiezo a conectar con los hermanos de los ministerios, y me dice, oh, escucha esta alabanza, mira, esa está bonita, escucha a esta hermana, escucha a este hermano. Pero ya después yo empecé a escucharlo, pero me doy cuenta de cuando yo empecé a ir a unos cursos bíblicos y a profundizar más de mi fe, yo me doy cuenta que era un enredo, porque muchos de los hermanos estaban escuchando música no católica. Y pues ahí yo también iba para allá cayendo también. Yo para mí, pues muchos me decían, pues que es todo lo mismo, todo lo mismo. Todos le alaban a Dios, todos le cantan a Dios, y pues yo me creí eso, pues no sabía, pero cuando voy a los cursos bíblicos me doy cuenta de del error que estamos, y estamos, digo, porque muchos de nosotros hermanos católicos estamos así. Empiezo a investigar y me doy cuenta que muchas de las alabanzas que se escucha el día de hoy, escuchábamos en ese tiempo, pues no eran con la doctrina católica. Entonces ahí es donde yo empiezo a profundizar, digo, ¿cómo está esto? A ver, a que alguien me explique. Pero tristemente nadie me dio una información, así es que me tuve que ir a los cursos bíblicos a investigar, y pues caigo a la cuenta de que la música que estábamos escuchando pues era música no católica, eran de los hermanos separados. Entonces digo, ¿y entonces los católicos no tienen música? Y sabe qué, me di cuenta que sí tenemos buena música y de calidad, tenemos cantantes de gran altura, de wow, que le ponen gran empeño, pero tristemente no los conocemos, o más bien yo no lo conocía hasta ese momento, porque nadie me decía, oh, ¿sabes qué? Mira, Hugo, esta música es 100% católica, te recomiendo que la escuches. Pues no, nadie me decía, pero gracias a Dios que empecé a investigar. Y me doy cuenta que pues no era lo mismo. Así es que opté por escuchar la música 100% católica y dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo en el programa Tiempo de Gracia? Porque al principio era nomás Tiempo de Gracia, programa católico. Pero después digo, ¿por qué no le añadimos con alabanzas que te conectan con Dios? ¿Por qué? Haciendo alusión del Salmo 150 y de Apocalipsis. De Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 11 al 14, que todo lo que respire alaba al Señor. Entonces ponemos con alabanzas que te conectan con Dios, pero a esta vez hay que tocar la música 100% católica. Entonces me di a la tarea de contactar a los hermanos cantantes católicos, entre ellos está John Carlo, Katie Marquis, entre otros, por decirlo así. Y empezamos a tocar, me dieron su permiso, dijeron, hermano, toque la música, porque sí, yo les expliqué a ellos, le dije, hermano, es que muchos hermanos católicos están escuchando música no católica, sabiendo que nuestra iglesia católica tiene una gran riqueza de dones y carismas, pero no lo estamos utilizando y no estamos apoyando a nuestros cantantes católicos. Entonces, así es como nace con alabanzas que te conectan con Dios, y ahora nos dedicamos, pues, a dar a conocer la música católica, y los que ya lo conocen, pues que se enamoren más de ella, y los que no lo conocen, bueno, que sepan que tenemos una calidad de música que de verdad es cristocéntrica, es litúrgica, y sobre todo que nos conduce a Jesús Eucaristía. Muy bien, dentro de esto, pues por lo que estás comentando, me imagino también que mucha de la música que se escucha son como, llamémosle así por utilizar este término, nuevos lanzamientos. Correcto. Bien, y dentro de la música que colocas en tu programa, ¿de dónde son los ministerios? ¿De qué países o eso es más local? Cuéntanos. Mire, al principio, cuando inició el programa con alabanzas, gracias, también quiero darles gracias ahorita. Yo sé que muchos van a mirar este programa de conexión uno a uno. Muchísimas gracias. Al inicio iniciamos con música local, con alabanzas locales de los hermanos que tocaban en el retiro, y posteriormente, poco a poco se fue dando. Tuve la oportunidad de contactarme con John Carlo, un cantante católico excepcional, ¿verdad? Del Bronx, de allá de Nueva York. Y así es como empiezo, digo, no, ¿por qué no hay que hacer algo más grande? ¿Por qué para Dios hay que hacer algo más? Entonces, si vamos a dar a conocer la música católica, que sea tanto apoyando la música de nuestros hermanos que apenas van iniciando un ministerio de alabanza, tanto como los que ya, pues ya están un poquito arriba, se podría decir, ya en la música, el conocimiento y todo eso. Y pues apoyamos la música de nuestros hermanos que están iniciando, ministerios que apenas están iniciando, así como ya ministerios que ya están un poquito más arriba. Y así es como vamos acomodando las alabanzas. Y en este caso la pregunta decía, ¿de quién es quién? ¿Qué y qué ministerios se tocan? Bueno, ahora estamos tocando música del Salvador, música de Guatemala, de cantantes que son de Guatemala, de El Salvador, de México, de allá de Puerto Rico, de acá de Estados Unidos, de allá de Chile, de Argentina, del Perú. También estamos escuchando, hay unas hermanas que se llaman Ciervas y ellas son del Perú. Así es que estamos tratando de recopilar todos los cantantes católicos que sea posible y tocar su música. Excelente, y esto da a entender también de que a través de la música pues se expresa un mismo sentir que es alabar a Dios, ¿verdad? Y que tu emisora pues abre las puertas para ello. Sí, correcto. También quiero recalcar un poquito también el motivo del programa es, claro, sin quitarle, ¿verdad?, la prioridad o la importancia, en este caso, que sabemos que en la Eucaristía es el culmen de todo. Entonces, la alabanza es para alabar y bendecir el nombre de Dios, pero sin olvidarse que la Eucaristía es el centro de nuestra doctrina. Entonces, también queremos apoyar a nuestros cantantes católicos. Y déjeme decirle, hermano, ahorita que estamos aquí en Conexión 1 a 1, que me he contactado con hermanos católicos, cantantes católicos, y se alegran, les da gusto, dice, wow, por fin, dice, parece que nuestra música estaba en escondido bajo de la cama, pero ahora sale y nos damos cuenta de que hay alguien que sí le importa nuestra música. Entonces, ¿sabe qué? Me di cuenta, hermano, que esto no solamente ayuda, sino motiva a nuestros hermanos cantantes católicos. Los motiva a seguir escribiendo, a seguir componiendo, a grabar sus discos y a seguir en este gran camino de la música, la evangelización o la predicación a través de la alabanza. Qué bueno. También me surge otra interrogante dentro de esto. ¿Tú programas la música o el público te solicita algún determinado ministerio o alabanza porque se siente identificado? ¿Cómo es el modo en que se elige la música? Particularmente la música se va eligiendo conforme a un tema. Por ejemplo, en el programa ahorita vamos a entrar por ahí, también se tocan temas, por ejemplo, reflexión de la palabra. La música en sí tenemos se podría hacer muy poca alabanza. La razón es porque no hemos contactado a todos los cantantes católicos, porque todo va con permiso, con derecho de autor. Entonces, la música yo las programo. Pero no tienen acceso ahorita las personas que digan, oh, quiero que me pongas esta alabanza. Ha habido ocasiones que sí me las piden, pero muy pocas veces se los he puesto por la razón de que hay alabanzas que me piden y yo todavía no la tengo con derecho de autor. Ah, ya. Muy bien. Eso es bueno saberlo para que ya tengamos muy bien entendido. Cuando te estaba presentando, mencioné que eres de Santa María, California. Ahí es el lugar donde se ubica, ¿verdad? Correcto, aquí es en esta área donde estamos ya radicando. Ahorita ya tenemos que 15 años viviendo en esta hermosa ciudad de la costa central de Santa María, acá del estado de California. Bien, entonces esto también nos hace también como obligar a hablar un poco sobre María. Y una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿por qué se dice que María es intercesora? Buena pregunta, y es gracias por esta gran pregunta, y vamos a tratar de responder lo más posible que se pueda, aclarando poquito. Sabemos que el tema de María es extenso, es grande, es muchísima información, pero la pregunta surge, ¿verdad? ¿Por qué se dice que María es intercedora? Vamos a ver poquito la intercesión de María, y quiero hacer alusión, o quiero entrar en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a ver en las bodas de Caná. Ahí hace ¿verdad?, la primera intercesión María. Y me llama la atención esta pregunta que nos hace, hermano, porque son temas que se están tocando en el programa. Muchos de los hermanos que están mirando el programa escuchan la música católica, se identifican con la música católica, pero también estamos tocando temas que muchas veces no se están tocando en otros lados, o que sí se tocan, pero no se hace tanta alusión. Entonces, buena pregunta, ¿por qué esta pregunta que surge, ¿verdad? ¿Por qué se dice que María es intercedora? En las bodas de Caná sabemos que el vino se había acabado, ¿verdad? Ya muchos conocemos este texto bíblico, este pasaje. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando se acababa el vino, prácticamente se acababa la fiesta, se acababa la alegría. Entonces, eso es exactamente lo que estaba pasando en las bodas de Canaán. En ese momento, yo me puedo imaginar a esta familia que se le acabó la fiesta, se le acabó todo. ¿Qué hacemos en este caso? Pues María, como buena madre que conoce a su hijo, que conoce a Jesús, se acerca humildemente y sencillamente y le hace una petición a su hijo. Le dice: hijo, ya no tienen vino. Jesús le responde: bueno, ¿y yo qué tengo? ¿Yo qué puedo hacer en este caso? Me llama la atención cuando María dice: hagan todo lo que él les dice. Y sabemos como resultado que se dio un buen vino. Al final hubo un buen vino. De ahí la importancia de María, que ella está intercediendo por las familias. A ella le interesa a la familia. Ella te interesa a ti, le interesa a mí, le interesa el bienestar a ti y a mí. Entonces, cuando nosotros recurrimos a María como intercesión para pedirle que pida a su hijo por algún problema, por alguna dificultad, si lo hizo en las bodas de Canaán, yo digo que lo puede hacer con nosotros, sin buscarle peros ni nada. Lo busca. Yo sé que muchos hermanos van a mirar este programa y yo sé que van a hacer pregunta. Bueno, pero ¿por qué María? ¿Qué tiene que ver María con esto? Para nosotros como cristianos católicos, sabemos y reconocemos la importancia de María, la importancia de su intercesión, porque es la llena de gracia, ya lo va a hacer magnífica, la llena de gracia, la que está sentada ahí al lado de su hijo, pidiendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos católicos, así lo creemos y así lo hemos aceptado. Otro punto que quisiera aclarar por el tiempo es que nosotros como cristianos católicos no adoramos a María, porque va a surgir una pregunta. Ya puede surgir que a lo mejor ustedes, los cristianos católicos, adoran a María. No, nosotros no adoramos a María. Nosotros la veneramos por lo que ella ha hecho, por la humildad, por la entrega, por el servicio y por decirle sí a Dios en esa historia de la salvación. Entonces, como cristianos católicos, creemos que María intercede por cada uno de nosotros. Lo dice en el Magnífica, que ella es la esclava del Señor. Y yo creo que eso nos basta como cristianos católicos para creer la intercesión de María. Muy bien, bien, bien amplio. Y nosotros como católicos pues también tenemos bastantes documentos que se han redactado, pero digamos acerca del catecismo, ¿qué es lo que nos dice el catecismo en ese sentido? Vamos a mirarlo, a leer un poquito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 963. Y voy a citar aquí lo dicho. Dice: a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, después de haber hablado de la función de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Aquí vamos a anotar un punto importante. Dice el Catecismo: se le reconoce y se le venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Aquí nos está diciendo claramente el Magisterio de la Iglesia Católica a través de el Catecismo de la Iglesia en el numeral 963. Dice que a María se le reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y Redentor. Entonces, aquí nos está diciendo el catecismo que a María sencillamente se le venera como verdadera madre de Cristo y madre de la Iglesia. Correcto. Indudablemente hay algo que también se les escapa a muchos que discuten sobre ello, pero claramente está también de que Dios se encontró gracia en ella Punto importante, hermano. y eso es suficiente como para tenerla en un lugar bastante privilegiado. Pues si Dios posó sus ojos en ella, imaginemos nosotros como humanos, ¿verdad? Tiene toda la razón. Y ya lo va a decir también ahí, ¿verdad? Cuando María visita a su prima Santa Isabel, ¿no? Dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces dice que siente esa fuerza, esa presencia, y dice que el niño quedó lleno del Espíritu Santo como María, me puede imaginar. Entonces usted tocaba un punto, dice que ella es la llena de gracia, es completamente pura, santa. Digo, ¿qué más podemos preguntar acerca de María? Sí, correcto. Ahí sí que ya no podríamos más que aceptar esta gran verdad y aceptar también de que ella intercede ante Dios, ante su Hijo Jesucristo, por las necesidades de su pueblo. Correcto. Ahora, ¿qué le respondes tú a los que dicen que María no es intercesora? ¿Cómo les podríamos responder? Va a haber mucha cuestión y es un tema muy extenso en esto, en esta pregunta. ¿Cómo le respondería yo a estos hermanos que están con esta duda? Yo pienso que basta con leer el Magnífica, basta con leer el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 y hacer un poquito de oración. Yo pienso que para entender el misterio de María, su función como madre, como intercedora, yo pienso que hay que tener un poquito de humildad, como lo dice ella, ¿verdad? Hay que tener humildad para poder entender la realidad de lo que Dios hizo a través de María, cómo utiliza María o cómo acepta María para ser la madre de Jesús. Entonces, ¿cómo hacer que estos hermanos entiendan? Pues bien, lo que podríamos hacer es, o lo que yo les invitaría más que nada, es que ellos o que tuvieran un poquito de humildad y que tocaran muy, muy de fondo. Y que sobre todo que leyeran, usted decía hace un rato, que leyeran un poquito de historia. Yo pienso que ahí es donde podrán encontrar más información, la historia y sobre todo el catecismo de la iglesia, que es bien importante, porque el catecismo nos abre a una puerta muy, como que nos abre una puerta muy grande, nos da luces o nos da una guía más amplia para poder entender lo que es la intercesión de María. Muy bien, sí, y es triste esto porque a pesar de que es la madre de nuestro Señor y está ahí plasmado en la Sagrada Escritura, muchos se empecinan en atacarla continuamente. Yo pensaría de esto y yo creo que te lanzo esta pregunta. ¿Quién sería el ser? ¿Cómo podría ser esto capaz el ser humano de hacerlo, pues? Correcto, yo pienso que es una buena pregunta, ¿no? El ser humano, yo pienso que nosotros como seres humanos estamos un poquito limitados al misterio de la encarnación de Jesús en María, la intercesión, los dogmas, todo lo que la iglesia ha ido recopilando a través de los años. Porque déjeme decirle, hermano, bueno, le comparto que ese misterio de la encarnación de Jesús en María, de María la intercesión y toda la asunción de María, no es un dogma, no es una historia que tiene 5, 10 años, 100 años. Ya ha rebasado más de, ¿qué se podría decir? Ya los 2000 años que de historia de nuestros primeros padres de la fe, ellos creían de la intercesión de María, por ejemplo, San Agustín, Pablo VI, todos ellos, el Papa Pablo VI, todos ellos creían la intercesión de María. Entonces, esto es de años atrás, miles de años atrás. Entonces, a veces yo pienso que nos limitamos mucho. Yo pienso que para entender todo esto hay que pedirle sabiduría a Dios, la paciencia, el amor sobre todo para poder entender la grandeza de Dios, porque Él hace grandes cosas y Él no se equivoca cuando hace las cosas. Pero a veces como humanos nosotros, pues caemos, ¿verdad?, en la limitación y a veces por no querer estudiar, y esto pasa mucho con nuestros hermanos no católicos o hermanos separados, que lo primero que escuchan es lo primero que repiten. Pero yo le he dicho, yo una vez le dije a un hermano, un hermano testigo de Jehová, le dije, oye hermano, pero usted ha leído el catecismo de la Iglesia Católica. No, pues nomás cuando era pequeño. No, le digo, pero ¿ha leído el catecismo ahora en estos tiempos que usted ya es grande? No, pues no, no lo conozco. Ese es el error que comete el ser humano de no investigar, de no buscar más información. Y pues terminamos creyendo lo que el otro dice. Correcto. Ahora también aquí hay otra situación. Por ejemplo, ¿cómo no creer que María es intercesora? ¿Y cómo creer que el ser humano sí puede hacer una oración de intercesión? O sea, como Otra que buena pregunta. como que hay ahí algo que no concuerda, ¿va? Porque me imagino que aquella persona que niega la intercesión de la Virgen María, pero él no se niega que él hace una oración de intercesión. Entonces, bíblicamente, me podrías mencionar en qué momentos hay oraciones de intercesión que no sean de la Virgen, por ejemplo. Por ejemplo, si vamos a al Antiguo Testamento, vamos a ver, y tocó un punto bien importante, hermano. Gracias por ese punto de decir que por qué a María no creemos o no se cree en su intercesión, en este caso los hermanos no católicos. ¿Por qué no creen en la intercesión de María? Pero un ejemplo, y tocó un punto bien importante, hermano. Si yo a un hermano no católico le digo, hermano, es que estoy pasando por momentos difíciles, mire, ¿podría orar usted por mí? Yo creo que este hermano va a decir que sí, no Correcto. creo que me diga que no. Entonces, si yo a usted le digo en ese momento, hermano, ¿usted podría orar por esta situación que yo tengo? Yo creo que usted va a decir que sí. ¿Por qué usted dijo, por qué creerle a un ser humano? ¿Por qué recurrir a un ser humano que es carnal como nosotros, que estamos aquí limitados? ¿Y por qué no creer a la llena de gracia, a la que está la reina del cielo, la reina de los ángeles? Y vamos a ver cómo la intercesión de hombres en el Antiguo Testamento, cómo ellos sí hicieron una intercesión. Por ejemplo, tenemos la intercesión de Abraham en el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 22 al 32, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, ¿verdad? Y cómo Abraham intercede por este pueblo. Y hace, y intercede, intercede, y como Dios lo escucha, pero por no encontrar ningún alguien que fuera fiel al Dios, pues termina destruyendo a Sodoma y a Gomorra, pero sí recurre a la intercesión de Abraham. Otro caso bien importante tenemos bíblicamente en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 11, cómo Moisés intercede también por el pueblo hebreo. Cuando, por ejemplo, cuando la guerra contra los amalecitas, cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo hebreo ganaba la batalla. Cuando bajaba los brazos, pues perdía. Entonces, allí está la intercesión de estos grandes hombres, ¿verdad? Entonces, hombres que fueron comunes y corrientes como nosotros, pero llevaron una misión bien importante y grande ante los ojos de Dios y al pueblo el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué si estos hermanos o Abraham y Moisés intercedieron por el pueblo hebreo, cuánto más la reina del cielo, que está en la presencia de Dios, la llena de gracia y que está al lado de su hijo? Y como dice, le dijo en el Evangelio de San Juan, mi hijo, se acabó el vino, pero dijo ella, hagan todo lo que él les diga. Y el agua se convirtió en vino. Entonces, yo pienso que ahí está, creo que ahí está la pregunta que usted dice, ¿no? Creer que si dice, como dice la palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, si le creemos aún la intercesión de un hermano, pedimos la oración de un hermano y sabemos que va a pedir por nosotros por fe, ¿por qué no pedirle a nuestra madre que está en el cielo? Correcto. Y por fe también, ¿verdad? Por fe, claro. Muy bien. Dentro de esto, ya para ir terminando nuestro programa, que esperamos que haya sido de mucho agrado para los que están viendo Conexión uno a uno, ¿qué consejo les darías tú sobre la Virgen María como intercesora? Buena, buena, buena pregunta, hermano. ¿Qué consejo le daría? Cuando yo decía que era católico, como bautizado y confirmado, decía que era católico, pero no profesaba mi fe, yo creía lo que se me presentaba y yo creía que la Virgen María, pues nomás era porque estaba ahí. Pero ahora que yo me he dado cuenta, ¿qué consejo le puedo dar a mis hermanos católicos, cristianos católicos? ¿Qué recurran o que recurramos a la intercesión de María? Yo he pasado por momentos muy difíciles, hermano, muy difíciles, que créamelo, momentos que he sentido ya muy cerca la muerte, momentos de desesperación, de desánimo, aún ejerciendo un ministerio, aún en el programa. Y cuando yo me siento así, hermano, y todos los que están mirando ese programa, yo inmediatamente agarro el rosario, hago el Santo Rosario. Y créamelo, hermano, que todo se desvanece. Y recobro unas grandes fuerzas que digo, Madre Santísima, tú conoces a este pecador, tú conoces a este siervo. Inmediatamente, haga de cuenta que todo se recupera para atrás. ¿Qué consejo les doy a nuestros hermanos cristianos católicos? No se dejen engañar por aquellos hermanos, aquellos amigos, aquellos familiares que dicen, es que María no intercede, solo Cristo. No, que no nos dejemos engañar. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es Dios, pero cómo María sí intercede por nosotros. Yo, hermano, y todos los que están mirando este programa, yo quisiera invitarlos a que busquemos más de María, porque María nos lleva derechito a su Hijo. Llega más rápido la petición a su Hijo. Por fe, así lo creo, y yo creo que en el Santo Rosario está completamente todo para buscar más de María. Muy bien, muchas gracias por ese consejo, muchas gracias por tu participación, por haber aceptado esta invitación, que lo creo firmemente de que más de algún mensaje positivo va a dejar en cada uno de los que nos siguen y que siguen también tu página. No sé, a manera de despedida, si quieres agregar algo más. Sí, muchísimas gracias primeramente a Dios por todo este tiempo, este momento que nos están mirando, conexión uno a uno. Claro que sí, la invitación que yo les quisiera hacer en este momento es que como cristianos católicos es importante formarnos, es importante ir a los cursos bíblicos, que no nos conformemos como yo lo hacía, nomás de ir al grupo de oración y quedarnos ahí. No, hay que leer el catecismo, hay que leer el Concilio Vaticano, hay que leer los documentos conciliares y sobre todo, hermano, amigo y compañero que estás mirando este programa, no te prives de vivir una santa Eucaristía. Ve a la misa, ve a la confesión, confiésate, vive una santa Eucaristía y si tú estás no estás en gracia, yo te invito que vivas en gracia, que trates de acomodar tu vida y hazlo y verás que grandes bendiciones van a venir para ti y para tu familia. También te invito a que escuches el programa, que sintonice el programa todos los jueves de 7 a 8 de la noche a través de Facebook, Programa Católico Tiempo de Gracia con alabanzas que te conectan con Dios, donde estamos tocando la música católica, temas del diario vivir y también pues que le eches muchas ganas, que te motives y sobre todo quiero dejarte una frase bien, bien importante. Quiero que te quedes con esta frase que se dice al final del programa. Recuerda, naciste para la eternidad. Bien, muchas gracias, hermano Hugo Mendoza. Hemos presentado a cada uno de ustedes Conexión Uno a Uno y los esperamos, Dios lo permite, el próximo martes. Bendiciones y que la pasen muy bien.